Discovery 1000. Discovery 1000. El Discovery 1000 es un submarino personal, por lo que no posee torpedos ni sistema de autopropulsión silenciosa. De hecho, por no tener, no tiene ni misiles balísticos intercontinentales. El Discovery 1000, fabricado por Hughes Subs, en diferentes tamaños, de 2 a 10 personas y en varios acabados de lujo, llega hasta 304 metros de profundidad con una autonomía de 56 millas náuticas, unos 103 kilómetros, pudiendo estar sumergido durante 28 horas. Esta innovación de la ingeniería naval es controlada exclusivamente por un joystick similar al de la PlayStation 2. Este sencillo sistema de control manual es sin duda uno de sus puntos fuertes para que cualquier persona quiera tener uno. Sin embargo, existe algo que no la hace tan atractiva para la media. Su valor supera los 10 millones de dólares, convirtiendo esta maravilla en un capricho que no está al alcance de todos.